Conexión Cadena 40. This program is brought to you by Rihanna. And now, here's your DJ. Olá, Gary. Olá, Nuno. Somos Extreme. Nosotros também jogamos em Game 40. Yes, soy Jazzy Jeff. E soy el príncipe de Bel Air. E esto es Game 40. Me gusta el monstruo de la última pantalla. Hey, ¿qué pasa? Son las 10 en punto, ahora menos en Canarias. Estos son los 40 principales y estos Game 40. Buenas noches, chavales. Acaban las 10 de sonar, hora menos en Canarias, te quedas o te vas. Chaval, es un buen momento para explicarte yo que sé un montón de cosas en todo referido al mundo videomaníaco. Con tus cintas, tus mejores trucos, todo aquello que necesitabas saber, justo aquí. Ha empezado tu hora, chaval. Empieza aquí Game 40. Saludos de la zarpa del monstruo de la última pantalla. Gracias, ahora, gracias, muchas gracias. Que son las 10 y 1 minutos, ahora menos en Canarias. Es un buen momento para pasar directamente al sumario. ¿Qué tal, chavales? A tener un montón de trucos. Trucos para el Urban Six de Mega Drive, para el Yusan Sipar también de Mega Drive, para el King de Bethesda. Nos va a enviar trucos para el Mortal Kombat 1 de veces, cómo jugar con los con The Reptiles también en ese videojuego. También trucos para la Super NES Fighter Story, directamente uno de los juegos más tremendos que existen. Para el Dragon Ball Z, algún que otro videojuego tremendo. Para el Sonic 3 también de Mega Drive. Y para el Dragon Ball Z 2 de la Super NES también tendremos juegos. Así como un montón de trucos, novedades, historias que tendremos como siempre aquí en Game 40. Los lunes a partir de las 10 en punto. ¡Ah! Y también atenderemos al correo. Y cómo no, tendremos también parte de la segunda entrega de los Babalitis, de los Fatalities, de los Friendships, del Mortal Kombat 2, tanto para la Super NES como para la Mega Drive. Bienvenidos, chavales. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Soy Guillermo Aitor. Game 40. Es protagonista ahora mismo de uno de los trucos que lanzamos y que empezamos a lanzar la semana pasada. Y son los Friendships, los Babalities, los escenarios también completos y los Fatalities completos, tanto en la versión para la Super NES, también como para la Mega Drive del Mortal Kombat 2. Bueno, nos quedamos, dijimos ya lo de Reptil la semana pasada y nos vamos ahora mismo directamente a Sub-Zero, o Sub-Zero, como quieras llamarlo. El Fatality de Sub-Zero en la Super NES es el siguiente. Es tres veces a la derecha, abajo, X. Y luego cerca de él haces la siguiente combinación. Atención. Haces tres veces delante, abajo, X. Y luego cerca de él te acercas y dices delante, abajo, dos veces delante, más Y. ¿Lo entiendes? Te lo repito porque es complicadito. A ver. Es el único fatality que tiene Sub-Zero. Es tres veces adelante, abajo, X. Y luego cerca de él, derecha, o sea, adelante, abajo, adelante dos veces, más Y. En cuanto a lo que se llama Babality, a lo del Babality directamente de Sub-Zero, a convertir a tu enemigo en un criatura, es abajo, dos veces izquierda, más X. Abajo, dos veces atrás, más X. En cuanto a Friendship, lo único que tienes que hacer es dos veces atrás, más abajo, más X. Dos veces atrás, abajo y X. Y no varía en cuanto al escenario, ni la piscina ni los otros dos. En cuanto a Sub-Zero, en la Mega Drive es la siguiente combinación para hacer el Fatality. Es tres veces adelante, abajo, más C. Y luego cerca de él, adelante, abajo, dos veces adelante, más A. Te lo repito. Sub-Zero. Es tres veces adelante, abajo una vez, C. Y luego cerca de él, derecha, abajo, dos veces adelante, más A. En cuanto a las Babalities, es uno abajo, dos atrás, más T. Baba Liti. Uno abajo, dos atrás, más T. En cuanto a los friendships son los siguientes. Abajo, digo abajo. Y atrás, dos veces, abajo, más T. Atrás, dos veces, abajo, más T. Es fácil la combinación. Y no varía según el escenario. Bueno, estos trucos que te estamos dando ahora mismo nos lo facilitó la semana pasada ni más ni menos que Iván Eguiluz. Eguiluz, que nos llamaba desde, o nos enviaba una carta desde Vitoria con todas las combinaciones posibles y nosotros os vamos a ir dando entre disco y disco. Pero de momento lo que nos toca ahora mismo es escuchar el primer super truco de la semana que ya toca. Bueno chicos, ya estamos en el primer super truco de la semana. Y en esta ocasión vamos a visitar uno de los videojuegos, digamos, de boxeo más completos que existen en cuanto al Mega CD se refiere. También es que hay muy pocos. Se llama Pride Fighter y algunos de vosotros dicen que deja mucho de que desear. Pero de momento tiene una cantidad de memoria metida en esa gran película que es ese videojuego, Pride Fighter. Bueno, ¿cómo conseguir de ese videojuego sacar un videoclip? Un videoclip entero de 3 minutos. Bueno, tenéis que hacerlo con la siguiente combinación. Podéis disfrutarlo a pleno color y con música. Tienes que acudir a la pantalla de opciones y pulsar primero A, B y luego C sin soltar ninguno de los tres. Accionas entonces el botón en pad en la derecha, o sea, A, B, C. Accionas derecha en el pad, R, y así veréis el vídeo. En la parte inferior, además de la pantalla de opciones, aparece entonces un guante a media rojo, que es una nueva opción para interferir en la potencia de los golpes. Este fue el primer super truco de la semana para Pride Fighter del Mega CD. Chicos, vuestro turno. El contestador automático sigue funcionando al 100% aquí, en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Y es muy fácil recordarlo. Es el 91, si llamas desde fuera de Madrid, 522-3128. 915-2-3128. Y tenemos ya las primeras llamadas que nos dan y nos proporcionan los primeros super trucos tremendos, fantásticos, maravillosos, brutales y geniales. Hola. Hola, soy Jesús y voy a dejar... Hola. Hola. Soy... Ah, bueno, el consolero mascarado. Ah, y dejo entiendo. Un truco para el Bubban 6 de Mega Drive. Ah, bien. Dejo el password de la fase número 6, que es 5J, ¿sí? G6, ¿sí? Interrogación, ¿sí? DJ, ¿sí? FZ, interrogación. Muy bien. Para la fase 7, 67V, ¿sí? Interrogación, ajá. JH, sí. 34GN. Perfecto. Vale, y pido si podéis poner la música de Son Goku, de los mangas. Adiós. Bueno. Adiós, hasta luego. Pues nada, nos dejaba los passwords para el Bubba 6 de Mega Drive, directamente este colega, y nos decía que en la fase 6 son las siguientes. 5J, G6, interrogación, DJ es 67, o sea, 67, V, interrogación, J otra vez, H34GN, directamente. Bueno, le encantaba la música de manga y bueno, seguramente no lo vamos a decepcionar porque tenemos multitud de historias directamente aquí en Game 40 para que pueda disfrutar de ellas. Bueno, otra llamadita más nos cabe directamente para que nos den algún password para el Jurassic Park de Mega Drive. Yo creo que sí, 10, 20, 17, venga, vamos a por ella. ¡Hola! Oye, tú no hablas bien, ¿eh? Tú últimamente no hablas demasiado bien. A ver, ¿qué pasa aquí? Veo, pasa, a ver. Hola, me llamo Jesús y llamo desde Gerona. Vale. Tengo la Mega Drive, sí. Y quería dejar un truco para el Jurassic Park de Mega Drive. Muy bien, dime. Para ver las últimas secuencias, poned el password F-R-E-I-H-E-I-T. Eso es todo. Vale. Bueno, quería que me... dejáis un truco para el Eternal Champion, sí, de Mega Drive. Bueno. Vale, adiós. Vale, hasta luego. Pues ya sabéis, está dispuesto ya el Super Game. ¿Algún truco para el Eternal Champion de Mega Drive? Bueno, hay multitud y desde luego lo que quiere el chaval seguramente debe ser llegar al final, cosa que es asaz difícil. Sí, señor. Oye, a lo que vamos. Las cartas también tienen lugar en nuestro programa y vamos rápidamente a por una porque nos cabe. A ver... Este la escribe directamente un hombre llamado Diego Fernández Campos, de Ocarrendo 18, a Estrada, Pontevedra. A ver, dice: hola, colegas, me llamo Diego y tengo un truquillo para el Shinobi 3. Ese es el truco. En la fase 6, segunda parte, no entréis en la primera puerta. Hay que seguir hasta la última columna y detrás de esta columna hay una caja que contiene unos ninjutsus, o sea, las técnicas especiales. Y si sabéis algún truco, por favor, para el Shinobi 3 o el Team USA Basketball, por favor, decidlo en el programa. Gracias y hasta otra. Diego, muchas gracias, Diego. Oye, a lo que vamos, un poquito de música irá bien. Sí, señor, esto pertenece a la banda sonora original de Las Cabezas Rabadas y además te proponemos aquí en la cadena 40 principales todo un concurso alucinante, espaturante, hombre. Game 40, el único programa patrocinado por el Club de Fans de Aníbal Lecter. ¡Ea! Chicos, chicas, son ahora mismo las 10 y 23 minutos, hora menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Mientras suena de fondo un poquito de música de manga del 3x3 ojos, nosotros nos vamos a por otro de los Fatalities, Babalities y Friendships en cuanto a la Mega Drive de la Super NES del Mortal Kombat 2. Nos habíamos quedado en Sub-Zero y nos queda ahora Samsung, y vamos a ir primero por la Mega Drive. El Fatality de Samsung es... ¿cómo te diría yo? Tienes que apretar Start directamente. Bueno, no. ¿Qué dice Fernando? No, hombre, no, ponme un poquito de música, tío. Ponme... Ah, hombre, va, una total, venga. Un tema de Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco. Ah, Saint Seiya. De su compact, sí. Saint Seiya Make Up. Venga. Ya vamos. Vale. Bueno, pues nada, vamos a por Samsung directamente. Este es el Fatality. Directamente, aprietas Start. Muy, lo mantienes pulsado durante un cierto tiempo. Estar, mantener pulsado. Luego vas arriba, abajo, arriba otra vez, más B muy cerca. A ver, estar, mantienes pulsado, arriba, abajo, arriba otra vez, B y muy cerca. En cuanto al otro Fatality de Samsung, es C. Lo mantienes pulsado directamente y bueno, tienes que durante 5 segundos mantener pulsado C. Y luego soltarlo muy, muy cerca. En cuanto a Samsung, este es el Fatality. Y en cuanto a los Babalities, es atrás, adelante, abajo y C. Atrás, adelante, abajo y C. En cuanto al Friendship, es el siguiente. Es atrás dos veces, abajo más B. Abajo, derecha más B. Te lo explico. Atrás dos veces, abajo, delante más B. Atrás dos veces, abajo, delante más B. Directamente. En cuanto a la Super NES, el Fatality de Samsung es el siguiente. Tienes que apretar R y lo mantienes pulsado. Y pulsas la siguiente combinación. Arriba, abajo, arriba. Luego A y muy cerca del oponente sueltas R directamente. ¿Vale? En cuanto al otro Fatality de Samsung, pulsas X y lo mantienes pulsado durante 5 segundos. Y luego lo sueltas muy cerca. En cuanto a los Babalites, es atrás, adelante, abajo, más X. Atrás, adelante, abajo, más X. Y en cuanto al Friendship, es atrás dos veces, abajo, A, más B. Digo, más A, directamente. Ya, me había perdido. Holy. Luego volvemos en cuanto a las historias tremendas de estos tíos. De los Fatalities, los Friendships y los Babalities del Mortal Kombat 2. Y ahora vente conmigo porque tengo que enseñarte el segundo super truco de la semana. Que ya son las 10 y 25 minutos, casi 26. Ya estamos en el segundo super truco de la semana. Y en esta ocasión nos vamos a guiar directamente al Streets of Rage para la Game Gear. Sí, Streets of Rage para la Game Gear. ¿Cómo conseguir inmunidad y además seleccionar el nivel? Bueno, chicos, chicas, es un buen momento para seguir adelante en Game 40. Yes. Sí. Mira, ¿no te importa que me tumbe por aquí entre estas dos sillas y la mesa? Tengo mucho sueño. No molestes por eso. Es que tengo mucho sueño. Bueno, déjame dormir. Venga, venga, me tumbo aquí y no hago nada, ¿vale? Túmbate, túmbate. Bueno. Bueno, seguimos adelante en Game 40. Esto es el programa de los videojuegos de la cadena 40. ¿Qué digo por ahí? ¿Será posible, tío? ¿Pero qué es esto? Oye, Moop, ¿no puedes ir a dormir a otra parte? ¡Moop! ¿Qué? ¡Que despiertes, hombre! Bueno, ya me voy a dormir fuera, vale, hombre, vale. No es posible, tío. Bueno, justo hasta que lleguen directamente las 10 y 29 minutos. Bueno, desde luego nos quedan un montón de cosas aquí en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Sobre todo nos quedan alguna que otra Babalities, Mortal Kombat, totalmente dos. Y desde luego algún que otro super truco de la semana, el tercero totalmente. Háblanos de dos videojuegos que he probado esta semana, como son totalmente... Bueno, son totales. No, tengo que hablaros de Combat Cars para la Mega Drive. Y también tengo que hablaros directamente para el Vals, o sea, en tres dimensiones, porque son pelotas acabado en Z. Y bueno, un montón de cosas más, trucos, historias, contestador automático, 522-3128. Y es que es total, esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Y ahora tengo que poner un disco, a ver. Bueno, Guille, ya está bien de programar disquitos de aquellos de fantasía y de locura. Ponme un disco de aquellos buenos. Bueno, ponme Tom Jones. Venga, Carton, ponme a Tom Jones. Game 40. Bueno, chicos, directamente estamos ya en Game 40. Son las 10:35. Esto es para fastidiar a Fernando, solamente. Directamente. Oye, tengo que pasar algunas cartas que hemos recibido, como siempre, al apartado 222 de Madrid, 28080. Directamente, os lo digo así de claro. Este es el apartado de carrera, Game 40, apartado 222 de Madrid. Con eso tenéis suficiente. A nombre de Mupo o Guillermator, cualquiera de los dos os sirve. Y desde luego enviáis ahí vuestros trucos que no salen a través del contestador automático. Por ejemplo, hemos recibido una carta que no he explicado ningún truco, pero nos ha dejado unos dibujos realmente alucinantes. Es Julián del Rey Aparicio, nos enviaba una carta desde Guadalajara. Y bueno, nos ha dejado unos dibujos de manga alucinantes con los personajes de un posible manga. Dice el tío directamente, dice: soy un chico de 16 años, escucho vuestro programa todos los lunes a las 10 sin falta, y aquí os mando un anticipo de los componentes de un manga creado por mí. También quiero darles un saludo a ti, Guille, y al travieso Mup. Por cierto, Mup, a ver cuándo te propones dejar en paz a Guille, que te tengo ya echado el ojo pillo. Quiero pediros unos passwords de la Another World para el PC, y cómo conseguir vidas infinitas en el Golden Axe también para PC. Gracias. Dice: ¿me podrías hacer un favor? Contestarme bien por pauta o bien por teléfono, porque voy a empezar el instituto y me toca un turno y no podré oíros. Por favor, mi teléfono está al... Bueno, lo siento, tío. No, de verdad, se ha comido el teléfono Mup. ¿Quieres que te diga? Es que se los come. Oye, de todas maneras, muchísimas gracias. De verdad, que dibujos. En cuanto a otras cartas, hemos recibido, por ejemplo, este hombre que nos enviaba una carta desde Badalona. Ay, perdona, de Santa Coloma de Gramanet, aunque envió la carta en Badalona, pero en Matasenes pone Badalona. Se llama directamente Ricard Umantra Burgos, directamente de Santa Coloma de Gramanet. Nos enviaba un par de trucos tremendos. Dice: la respuesta a un super qué. Había un consolega que la pasada semana, o hace un par de semanas, que no se pasaba la pantalla del Sonic 2 de Game Gear. Dice: pues bien, en la pantalla que sale Sonic y Tails y Robotnik corriendo, aprieta diagonal izquierda abajo, diagonal izquierda abajo, y después, sin soltarla, los botones 1 y 2 y Start, 1, 2 y Start. Vuelve a apretar Start otra vez y sin soltar los otros botones, y sorpresa. Dice: no te pasarás la pantalla, pero dice, solo te pasarás la pantalla y que te acabará... No, evidentemente, podrás elegir fase y pantalla y fase directamente con este trucazo. Bueno, está bien, dice que exista Viva Move, nuestro héroe, me llamo Ricard, no digo el apellido, pues después soy demasiado famoso, dice, quiero que decir que existimos. Adiós. Y dice: carayots, poca vergoñas. Algo así como caraduras y si me huertas. Ese somos nosotros y me siento totalmente identificado. Oye, por cierto, son las 10:37, hora menos en Canarias. ¿Qué tal si recibimos otra llamada en el contestador automático que está esperándonos? ¡Hola! Hey, soy Kim, de King of the Crackers. Hola, Kim. Ya habéis conocido. Bueno, tengo que deciros muchas cosas, así que voy a darme prisa. Dale prisa. Primero, gracias por responder mi superqué de hace dos semanas. Gracias, Guillermator, por hacer un esfuerzo sobrehumano y ponerme mi canción. Gracias, de no verdad. Lo sabe bien. Bueno, una cosilla. Dime. Voy a daros un truco que nadie sabe. Me ha llegado ahora mismo de manos de Frandelor. Escuchadme bien. Seguro que la mayoría de la gente que tenéis PC tenéis el Mortal Kombat. Ah, Mortal Kombat, típico juego, ¿verdad? Sí, no. Gracias por ponerme mi canción, de verdad. A ver si la puedes poner entera esta semana. Y a ver si me puedes poner también la música de Lotus 3, que la pusiste la semana pasada en el Super Que del F1 Stun Race, claro. Super Nintendo, ¿vale? Vale, tío. Bueno, gracias de verdad, ¿eh? Vale, Kim. A ver si pones la canción de Antonio Machine, que te viene a la tienda, que está muy guapa. Sí, Antonio Machine. Bueno, sí. Nada más, me despido. Hola, Deu. Vale, Deu. Bueno, pues aquí tienes su canción. Esto es el Dragon Mix. calidad, desde luego son y tienen cabida aquí en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es música que habéis compuesto vosotros mismos a través de vuestros ordenadores, PCs, Macintosh, lo que queráis, tíos. Directamente, ¿cómo hacéis? ¿Cómo enviarlo? Pues como ha hecho Kim, the King of the Crackers, desde Tarragona. Tras tanto, yo voy a leeros una carta directamente, porque tengo por aquí una preparada para vosotros. Vamos a ver... Game 40. Sí, señor, aquí tengo la carta directamente, a ver qué pasa por aquí. Sí, cariño, ¿qué tal estás? ¿Qué estás haciendo, Mop? Ya, ya. Mop. Así que te ha dejado el novio. Mop. Bueno, tranquila, podemos ver conmigo. Mop, ¿quieres parar de hablar por teléfono? Ya sabes que yo siempre te he querido. Mop. Solo a ti. Mop. No he oído nunca, nunca más otra chica en mi vida. Pero deja de ligar. Solo te... De verdad, de verdad. No, no. Mop. Esa estrés. ¿Quieres sin importancia, de verdad? Un momento, por favor, ¿eh? ¡Move! ¡Para ¿qué ya! ¿Qué quieres? Déjame en paz, estoy hablando con la novia, tío. Ya, pero esto, se oye por antena, ¿eh? Baja un poquito sí, la voz. Mi novia, pasa algo. Ya sé que es tu ¿puedo novia? Seguir hablando? ¿Te importa? Pues sí. ¿Puedo quedar un poco? Mira, lárgate. Vale. Lárgate, lárgate. Bueno. Ya posible, tío. Bueno, pues nada, vamos a por la la cartita que tengo aquí, que es de Francisco La Torre Carrasco, de la calle Cristo que me decía número 8. Oye, que me dejas en paz, tío. A ti te voy a dejar en paz. Será posible, tío. Bueno, de Jaén directamente dice: oye, Guillermito, San Francisco, quería deciros un truco para Super Street Fighter de la Super NES. Ahí va. Cuando... Ahí va. Vale. Ahí va. O sea, vale, de acuerdo. Muy bien, Fernando. Cuando esté la pantalla de elegir los luchadores y salga un menú en el que procurar cambiar de botones. Vale, muy bien, yo no entendía nada. Dice, mi super es que si puedes decir cómo se pasa la final a verdadera Dragon Ball. Leo, Fernando, Francisco, ¿verdad? Jolín. Oh, no entendió nada, tío. ¿Posible? Y gracias por la carta, pero no entendí nada. Bueno, basta. A ver, otra cosa. Otra carta directamente. A ver qué tengo por aquí. Ah, bueno, esto os lo digo luego. Ahora lo que les interesa es hablar un poquito de videojuegos tan tremendos como, por ejemplo, el Bugs. Un videojuego que acaba de sacar Arcadia en nuestro país, que es dispuesto para la Mega Drive, que, ¿cómo te diría yo? Es un videojuego de lucha diferente. Son pelotitas montadas que forman diferentes personajes, los cuales luchan entre sí y se desmontan hasta que no pueda más. La verdad es que está bastante bien porque se juega en tres dimensiones. O sea, no solamente abajo, atrás, arriba, abajo. O sea, adelante, atrás, arriba, abajo. No, es adelante, atrás, al fondo... Adelante, y de esta forma tienes y consigues las tres dimensiones. Incluye también algún que otro truco, no, alguno, bastantes movimientos ocultos y desde luego combinaciones de golpes, lo cual lo hacen bastante divertido. Y lo que son las pelotitas, pues tienen vida propia e incluso personalidad, porque son de distintas formas, hay incluso un orangután, imagínate, una princesita, un ogro, yo qué sé, con diferentes modalidades. Se llama Balls, acabado en Z. Por cierto, luego os hablaremos de más cosas como por ejemplo el Soccer Kit y también el Combat Cars, que están muy bien y acaban de salir al mercado. Pero ahora que son las 10:44 minutos, ya está bien de dar trucos y vamos a por un poquito de música. ¡Qué tremendo! ¡Qué bien! Oye, basta, más cosas. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Game 40. Bueno, chicas, chicos, ahora mismo son las 10:48, estamos directo, 48 minutos, 30 segundos... Ahora estamos en directo en la cadena 40 principales a través de todas sus emisoras y es un buen momento para escuchar un poquito otro truco más referido al contestador automático que, por cierto, tengo que avisaros que se pone en marcha a partir de las 11 de la noche. Se pone en marcha a partir de las 11 de la noche porque, al tanto, llamar ahora es una tontería porque no vais a encontrar línea, porque está apagado y porque directamente se le acaba de move y hasta que no lo devuelva, pues directamente no funciona. O sea que a partir de las 11. Vamos a por otra llamada. El contestador automático os lo recuerdo, eso sí. Es el 915223128. 915223128. Ya está, ya se me iba la pelota. ¡Hola! Hola, me llamo Jesús y soy de Valencia. Y voy a daros en exclusiva un truco para el juego de Super Nintendo Fighters History. Vale. Es para jugar con dos nuevos luchadores que son los jefes. De perlas. Lo que tenéis que hacer es, en la pantalla del título, presionar derecha, derecha, arriba, arriba, L y R. Lo tenéis que hacer muy rápidamente y entonces oiréis una especie de campanada como que lo habéis hecho bien. Entonces tienes que ir a la pantalla de selección de los personajes y verás que las caras de estos jefes ya aparecen y las podéis elegir. Y y así podéis jugar con los dos jefes. Muy bien. Vale, gracias. Vale, hasta luego a ti. Adiós. Bueno, pues era para la Super NES Fighters History. Y era para conseguir, a partir de la pantalla de selección, jugar con los jefes. Tienes que ir a la pantalla de presentación y pulsarlo directo. Lo siguiente. Derecha dos veces, arriba dos veces, L y R. A ver, derecha dos veces, arriba dos veces, L y R. Y irás a la pantalla de selección de personajes y encontrarás a los personajes de los jefes directamente. Muchas gracias, Jesús. Oye, otra cosa, vamos a por el tercer super truco de la semana, que ya son las 11 menos 10 minutos. Estamos en el tercer super truco de la semana. ¿Y cómo pasa el tiempo? Este super truco es para conseguir 99 créditos en el King of Dragons de la Super Nintendo. Conseguirlo es bien fácil, pero desde luego tiene una técnica que tienes que aprenderte de memoria. Venga, para obtener 99 jugosos créditos, tienes que empezar con un solo jugador, o sea, jugando tú solo, y agotar los créditos hasta que tan solo te quede uno. Una vez llegues a la pantalla de continuaciones cuando solo te quede un crédito, tienes que presionar Start en el segundo pad. ¿Has entendido? En el segundo pad, directamente. Y luego en el primer pad. Si escoges el personaje del segundo pad, del segundo jugador, con el botón B, podrás comprobar gratamente que el contador de créditos ha saltado justo hasta 99. No está mal. King of Dragons, el rey de los dragones para la Super Nintendo. Chicos, ahora mismo son las 10:51 minutos, 20 segundos. Es un buen momento para escuchar el nuevo single de In the Sun Session. Los chicos del Fixing a Broken Heart han vuelto. Bueno, chicos, hay que portarse bien. Fatalities, algunos Babalities y algunos Friendships. Justo hemos llegado directamente a Samsung. Nos queda Kitana, Jax, a Milena también, Baraka, Raiden y Scorpion. Bueno, porque no tenemos tiempo esta semana, justamente os voy a dar únicamente el que es el de Kitana ahora mismo. Y la próxima semana os prometo dar el de Jax, Milena y Baraka como mínimo. Y ya dejaremos como Raiden y Scorpion los últimos, así para que quede a vetilla, ¿no me entiendes? Venga, todo esto es gracias a un personaje, un colega de verdad, uno de los de verdad, a ver si que os portáis también como este, Iván e Iruz, que es de Vitoria, Álava. Directamente nos pasa el Fatality de Kitana, que son dos, atención, ¿eh? Venga, es B, para Mega Drive, ¿eh? B, mantener pulsado. Tienes que mantener pulsado B. Y luego haces delante dos veces, abajo y adelante otra vez. Y lo tienes, y tienes que soltar B muy cerca. Te lo repito, B, lo mantienes pulsado, adelante dos veces, abajo, adelante otra vez y sueltas B muy cerca del oponente. El otro Fatality de Kitana es el siguiente, es apretar Start tres veces, C y muy cerca el C. Start tres veces y muy cerca C. En cuanto a los Babalities que tiene esta señorita Kitana directamente, al Babality es el siguiente. A ver, que no me pierdas. Tres veces abajo más B. Tres veces abajo más B, ya directamente. En cuanto al Friendship, es apretar Star y mantenerlo pulsado. Apretar tres veces abajo más B. Star, mantener pulsado tres veces abajo y B, directamente. En cuanto a la Super NES, es el siguiente, la combinación que tienes que hacer para conseguir el Fatal. A ver, atención colegas, que esto va de rapidillo. A ver, en cuanto a Kitana, Super NES, ahí está. A, lo mantienes pulsado y es dos veces adelante, abajo, sueltas A muy cerca del oponente. A, mantienes pulsado, pulsas adelante dos veces, abajo y sueltas A muy cerca del oponente. El otro Fatality de Kitana es R tres veces, X muy cerca. R tres veces y X muy cerca del enemigo. En cuanto al Babality, es el siguiente. Abajo tres veces más A. Abajo tres veces y A. En cuanto al Friendship es el siguiente. R, mantienes pulsado y tres veces abajo. R, mantienes pulsado tres veces abajo, más A y A, ¿entiendes? R, mantienes pulsado tres veces abajo y A. Y en cuanto a la piscina, cambia de escenario. Los otros escenarios son los siguientes. Es abajo, derecha dos veces, más R. Bueno, hasta aquí llegó el Pisuerga, como se sigue a decir. Y Muf y yo nos despedimos por hoy. Día, adiós, Muf. Bueno, chicos, nos vamos ya. No olvidéis vitaminaros, supervinalizarse y supervinalizarse y esas cosas que se dicen. Ah, bueno. A portarse bien, llamar al contestador automático 522-3128 y no hagáis nada que yo nunca haría, que son pocas cosas, pero bueno, igual no lo hago. Será posible. Bueno, con él, con Cindy Lauper y con los 40 principales nos quedamos. Ahora llegan los superventas. Fue un placer, Guillem Caballé. Hasta la próxima semana.